El poder debería estar en las manos del pueblo y a la orden del pueblo y no de las empresas. Pero lamentablemente, viendo una empresa que ha depredado durante 10 años las cordilleras de San Juan, sabemos cuántas veces puede haber sucedido este tipo de derrames, capaz que fue de menor cantidad y que no generaba tanto, y capaz que ahora, como fue bastante lo que se ha desatado, la gente que trabaja en veladero, que es de Hacha, pisándole a los familiares por la alerta que se tiene que haber dado en la minera, ha desatado esto. Entonces hay muchas cosas que por ahí nosotros como ciudadanos desconocemos, al no tener una policía minera que responda al orden del pueblo y no de las empresas, ¿bien? No. O sea, hay muchas fallas en toda la operación y forma que se ha dado la minería en la provincia. Entonces nosotros no tenemos manera de comprobar lo que ellos dicen, y bueno, la única forma es exigiéndolo a través de manifestaciones.